Continuamos aquí en PTM, Periodismo Turno. Mañana vamos a hablar unos minutos con Lisandro Lichi Ranocchia. Lichi, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Hola, Pali. Buen día para Jonathan y toda la audiencia. Lichi, ¿vas a ser el presidente del Club Atlético Santa Rosa? Bueno, en principio lo que hemos hablado con el grupo de socios y la gente que estaba en el ámbito de la comisión directiva hasta la fecha, la posibilidad de, ante la renovación de las autoridades, bueno, de encabezar esta nueva etapa en el club, y obviamente para mí era una materia pendiente hace tiempo, y bueno, es un nuevo desafío. ¿Vos integrás la actual comisión? Sí, veníamos a partir de, bueno, de la situación que vivió el club y de aquella etapa en el fideicomiso de administración que se generó después del concurso preventivo y de la quiebra que tuvo que transitar el club. Yo fui parte de una pseudo comisión de normalización que venía trabajando en el club, y bueno, ahora en este momento que teníamos los mandatos vencidos, hemos tomado la determinación ante la normalización y ante la finalización de la actividad del fideicomiso de empezar a generar esta nueva etapa en el club. Entonces conocés los números, conocés las actividades, ¿cómo está el Club Santa Rosa hoy? Bueno, en principio lo que, como te decía, el gran logro que con el esfuerzo quizás individual de un grupo de gente, fundamentalmente yo rescato siempre la figura de un amigo con el que hemos transitado casi nuestra infancia y nuestra adolescencia en el fútbol, que es Mauricio Marusic, como también Mauricio Ferretti, bueno, un grupo de chicos que venimos de origen en el club, se hizo un esfuerzo por lograr que este club no terminara en las ruinas, y bueno, y hoy es un sello o es un gran logro lograr esta normalización que tenía pendiente el club. Las actividades del club son el desafío por delante para volver a darle vida a esta institución casi centenaria de Santa Rosa, y en principio y actualmente solamente se limita a lo que es la actividad del fútbol. Hay una subcomisión de hockey, y en un principio, cuando teníamos alquilada una pequeña sede cerca del Mateo Calderón, estábamos con un emprendimiento a través de una actividad de judo que quedó un poco trunca en función de no poder sostener el tema de ese contrato. Pero bueno, ante este nuevo desafío y ante la normalización institucional del club, seguramente, y es la idea, empezar a generarle otro tipo de vida social al club y ver cómo podemos emprender distintas actividades deportivas que le den, como te decía, mayor vida a todas las actividades. El club igualmente ha crecido en los últimos años, ¿no? Porque se ve por lo menos las instalaciones en un buen estado allí en el predio donde está la cancha. ¿Qué se ha hecho por ahí en estos últimos años para poder ir mejorando el club y con las categorías formativas, más que nada, que son por ahí las que potencian a la institución? Sí, justamente, viste, un poco lo que te decía. Partía por parte de esfuerzos individuales nosotros pretendemos en esta nueva etapa poder canalizarlo y poder volver a convocar y acercar al club a un montón de gente, a un montón de socios que quizás en función de los momentos difíciles que ha habido el club y de lo desagradable que ha sido por ahí esa etapa donde el club por tres inescrupulosos terminó casi quedando en las ruinas, o a punto de desaparecer, con un esfuerzo, como te decía, casi personal de un grupo de dirigentes, hemos tratado de llevar adelante todo esto, y bueno, y se ha logrado a fuerza de pulmón pequeñas cosas que, bueno, que han permitido poder llevar adelante esas actividades. Como vos decías, para nosotros es importantísimo el tema del trabajo que se viene desarrollando también con la Comisión de Fútbol Infantil, y que en esta nueva etapa lo vamos a intentar profundizar, y vamos a apostar a esa formación que nosotros creemos que hace a la contención de nuestros jóvenes y que tiene que ser el rol fundamental de nuestro club a través del fútbol infantil. Nosotros creemos que tenemos muchos chicos que realmente tienen promesas de futuro. De hecho, hoy por hoy el plantel de primera división prácticamente está integrado por todos jugadores del club. Primero por una imposibilidad casi concreta, que es desde lo económico, de poder solventar un equipo profesional. Segundo, porque nosotros creemos que realmente hay que apostar a la formación directa de nuestros chicos. ¿Hay alguna clase de apoyo por parte del Estado o es todo solventado con dinero propiamente del club? Lo que pasaba que justamente, y por eso es importante el tema de la regularización, que al no tener esta normalización institucional del club, los apoyos que por ahí pueden ser brindados por parte tanto del Estado, incluso por parte de otras instituciones al mismo club, se veían truncados, porque realmente al no estar normalizado no podíamos ni siquiera tener una cuenta donde se generan esos apoyos. Ahora, a partir de la normalización, seguramente vamos a poder apelar al apoyo no solo de la gente y de los nuevos socios que pretendemos que se acerquen al club, sino obviamente de que institucionalmente tengamos el apoyo que corresponde y que tienen el resto de las instituciones de Santa Rosa y de la provincia. Con las últimas participaciones en los torneos federales, digamos, ¿se utilizó como una especie de pretemporada o hay alguna intencionalidad de a poco ir posicionando nuevamente Atlético a nivel nacional? Mira, tenía un doble sentido. Allá por el mes de diciembre debatimos en este grupo, en esta comisión que llevaba adelante con mucho esfuerzo todas las actividades del club, la participación o no de Santa Rosa en el Federal C. Porque obviamente por el costo y todo el esfuerzo que eso implicaba. Nosotros veíamos que la necesidad para que nuestros chicos, los chicos que estamos formando y que hoy por hoy son parte del plantel de reserva y de primera división, la necesidad de darle continuidad y ante la apertura de las actividades en la Liga Cultural que eran muy lejos en el tiempo, decidimos tomar la decisión de jugar y de participar en este torneo. Obviamente que siempre uno sueña y uno fue parte siendo muy chiquito de aquellas glorias del año 81-82 cuando Santa Rosa llegó al Nacional. Y obviamente uno siempre sueña con que Santa Rosa vuelva a tener esos logros y tener esa participación a nivel futbolístico, pero como te decía, queremos darle una impronta al club que excede lo futbolístico y darle una mayor vida social en general al club. Lichi, ¿quedó algo del predio en la Ruta 5 que pertenezca al club? Sí, mira. A partir justamente de la culminación de lo que fue el fideicomiso que rigió los destinos del club y a través de un arreglo que se llegó parcialmente dentro de aquel juicio que se hizo a los ex integrantes de la comisión directiva del club, Talmón, Sánchez y Gómez, en su momento con Gómez se llegó a un acuerdo donde se cedieron nuevamente las 30 hectáreas que Gómez había titularizado a su nombre, se cedieron nuevamente al club y estamos ahora en el proceso de titularización concretamente en favor del club. Lo cual es un patrimonio importante que obviamente pensamos desarrollarlo para el club y ver cuáles son las distintas alternativas que tenemos desde el aprovechamiento institucional de ese predio. Pero bueno, todo es un esfuerzo, sabemos de la realidad económica que está transitando en nuestra provincia, en nuestro país, por lo cual es complicado todo lo que es emprender actividades en manera de un predio que hoy por hoy no tiene nada más que una perforación y un y un tendido eléctrico, pero muy precario. Por lo cual, vamos a ver en el análisis de a medida que vayan pasando los días, vamos a ir viendo cuáles son las opciones que tenemos para empezar a dar utilidad a ese predio. Bien. Bien, Lichi, entonces el miércoles 24 de mayo se va a hacer el acto ahí donde se va a elegir la comisión. Sí, sí. Sí, eso está programado, no tengo bien claro el horario, creo que va a ser por la tarde. Bueno, y si Dios quiere, vamos a arrancar esta nueva etapa en el club con muchas expectativas, muchas ganas y muchas ganas de que Club Santa Rosa vuelva a ser lo que en algún momento fue. Bien, Lichi, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Lisandro Lichi Ranocchia va a ser a partir del próximo miércoles. Hay acuerdo, consenso entre los dirigentes para que encabece la presidencia del Club Atlético Santa Rosa. 9:33, acaba de llegar Juan Pablo Gabaza para hacer el pase. Ya volvemos.